La rueda del ayer. La rueda del ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Seguimos presentando los éxitos 100 de la rueda del ayer y su compacto 2018-2019 recordable, que tiene en cuenta los años 40, 50, la década perdida, los años 60, los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres. También para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos del ayer. ¡Hey! A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Nina. Escucha. Del ayer. Cola Loca es un exitoso grupo cubano de fusión con base en el reggaetón, originario de Santiago de Cuba y con amplia popularidad en Cuba. Al proceder de esa ciudad se justifica que en su música alternativa confluyan en armonía los ritmos criollos con los caribeños y la quizomba angolana que tanto los han influenciado. Son herederos de una tradición picaresca en la música que no descuidan porque los hace distinguirse dentro de los géneros que defienden. Número 92. Buenas tardes, mi hijo. ¿Qué tú estás buscando aquí? Ay, padrino, yo estoy desesperado, padrino. Yo vengo a verle a usted porque me dijeron que viniera para ver si usted tenía la solución para mi problema, padrino. ¡Ah! Aguántate un momentico ahí, porque lo que no te puede coger es la pandemia. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Padrino, quítame la sal de encima! En la rueda del ayer, Cola Loca, la estafa del babalao. Señor, estoy desesperado al punto de tomar trinina. ¡Padrino, quítame la sal de encima! Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. ¡Padrino, quítame la sal de encima! ¡Padrino, yo presiento que mi vida está salaza! En vez de ir para adelante, yo siento que va para atrás. Tengo que hacer una historia de mi cruda realidad. Si es mentira o es verdad. Resulta que un buen día iba a mi centro laboral. Estaba muy contento porque me iban a pagar. Después de haber cobrado ya todo estaba normal. Me pagaron la divisa y la moneda nacional. Pedí unas vacaciones para poder descansar y con ese dinerito algunos días vacilar. Me monté en una guagua ya que yo estaba en candela. Pa' cuando me bajé me habían llevado la billetera. En ese mismo instante me recordé de mi abuela y lamenté como 10 veces mientras busqué mi cartera. Al fin me convencí y la di por perdida. Me fui a cruzar la calle, un carro se me vino encima. Perdí el conocimiento durante 4 días y una voz que me decía: oye, eso es brujería. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quítame esta sal de encima. Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quítame esta sal de encima. Señor, estoy desesperado al punto de tomar trinina. Padrino, quítame esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quítame esta sal de encima. Cuidado con ese indumbe que viene de una vecina. Por eso necesito que traiga 5 gallinas, 2 papujos, una negra, una jabá y una albina. Y pa' vetear la albina tráeme una camisa china. De paso también me trae un porrón de gasolina, pa' no sofocar al muerto que ese muerto no camina. Y mientras el palo viene, una ave mandarina y 5 sacos de pienso pa' alimentar la gallina. Un feeling de huevo de pato y una tarjeta en divisa, pa' yo llamar a los seres y vengan todos de prisa. 4 libres carne macho, 1 cuadro de la Mona Lisa, 1 pichón de Jimenea y una rata. rana gogoliza. Aguanta que esto con calma te han metido en un sartén. Tráeme 15 morocotas y 6 billetes de 100. La cosa se ha puesto fea, pero para que todo esté bien, tráeme una jave boniato y una de yuca también. A falta de cacarilla, tráeme un pomo de vainilla, un trozo de pan de gracia y una barra de mantequilla. No se preocupe, mejao, usted no se desespere. El que te tire se muere, que aquí se hay un babalao. ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Padrino, quítame esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Padrino, quítame esta sal de encima! ¡Señor, estoy desesperado al punto de tomar quinina! ¡Padrino, quítame esta sal de encima! ¡Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina! ¡Padrino, quítame esta sal de encima! Óigame, padrino, yo hice todo lo que usted me mandó, padrino, pero yo no he visto solución de nada. Yo he gastado mucho dinero, padrino, y lo menos que quiero pensar es que usted me haya estafado, padrino. No estoy viendo nada claro. Oiga, no me forme tanto foco ni me forme un avispero. Que los cocos estaban secos y los huevos estaban huevos. Es más, la gasolina que tú trajiste estaba guá. Usted está ojo y eso lo sabe. Vengo los yo, tú estás solvado. Voy a buscar a otro papalá. Ya vendí un montón de gente y toitico han fasteado. Voy a buscar a otro papalá. A Marino Pate Plancha y a Diocori del Jabao. Yo te he tapado. Para otro papalá. La que te pique hay aquí es de ti, no de Oruga. Para otro papalá. Efo de ti. Para otro papalá. La loca suena mundo, no miente. Pregúntalo mejor, Kiki Pro. Para otro papalá. Respétalo, papalao. Del ayer. Agua vieja no mueve molino, pero música pasada sí mueve corazones. Estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad. La rueda del ayer. Mejor que nunca, mejor que nunca. Claro que sí, escuchando la rueda del ayer, marcando los minutos de tu vida. La rueda del ayer. La rueda del ayer. La rueda del ayer. Espero te haya gustado nuestra posición número 92 aquí en la rueda del ayer. Nosotros aquí continuamos en conteo regresivo. En la sección central presentamos otro boleto al ayer. Al ayer. Boleto al ayer. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Del ayer. Antes del cierre, un momento musical que complace para que use de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Puedes descargar nuestros programas en www.radioteca.net. La Rueda del Ayer se ubica dentro de la preferencia de su audiencia fuera de fronteras. Gracias. Biografías. Me voy a quitar la costumbre de amar a quien me trata mal y no me sabe apreciar. Me voy a olvidar de siempre pensar primero en los demás y en mí al final. Me voy a prometer que voy a empezar a ser buena conmigo para dar después todo mi querer a quien lo haya merecido. Mis amigos, es esta la invitada en nuestro programa y en breve podrás escuchar uno de sus éxitos más recordados en Recorrido Universal. Recorrido Universal. Ahí va. Qué falta me hacías, no puedo negarlo. Me fui desangrando al verte marchar. Estaba en pedazos, muriendo despacio. Que ahora tú vuelves, jurando cambiar. Así es la vida, como cambia un día la suerte. Di mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar. Y ahí escuchas a la Señora de Fuego, Olga Tañón. Conocida así artísticamente, su verdadero nombre, Olga Teresa Tañón Ortiz. Nació en Santurce, Puerto Rico, el 13 de abril de 1967. Es nuestra invitada hoy en el recorrido universal que aquí hacemos en La Rueda del Ayer. Es una cantante puertorriqueña de merengue y pop latino. Ha sido ganadora del premio Grammy en dos ocasiones y tres veces ganadora del Grammy Latino. En 2009 formó parte de los jueces de la Academia de TV Azteca en México. A temprana edad mostró su vocación e inclinación por el canto, así como su habilidad innata para la representación escénica, no solo de la música de su tierra, sino también de otras latitudes como la música dominicana, al punto de ser considerada una de las más genuinas intérpretes del merengue dominicano. ¡Qué lindo! Lindo para bandolero, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese tipo. Se pasa en la esquina fuquilado. Olga Tañón es la menor de cuatro hermanos, nacida del vínculo entre José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, sus padres, y sus hermanos Glory, Junior y Marie, familia de modestos recursos financieros de la localidad de Levittown, municipio Toa Baja, San Juan, Puerto Rico. Viendo la lluvia caer, sola tomando café, veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel. Recuerdo verte llegar bajo una lluvia infernal. Corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no lo voy a olvidar. La primera noche juntos, ¿cómo olvidar lo que vivimos? Durante 2008 colaboró con Yanni en su proyecto Voces junto con otros artistas como José José, Lucero, Cristian Castro, Ender Thomas y José Feliciano. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te salgo de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste? Te invitamos a escuchar nuestro regalo musical de la invitada en nuestro recorrido universal. No podrás. Aunque pase el tiempo, aunque encuentres otra piel, te seguirán las huellas de mi amor. La pasión de aquella vez, tantas cosas del ayer, viven dentro de tu corazón. Aunque sople el viento, intentes otra vez, te seguirá latiendo esta ilusión. No sabrás cómo arrancar la pasión que vive en ti. No podrás negarlo. amor. Del ayer, del ayer. Aunque te hayas ido, aunque jures no volver, se quedarán mis besos en tu piel. No sabrás cómo olvidar los momentos junto a mí. No podrás negarlo, sé que aún me seguirás amando. No podrás borrarme de tu corazón. No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor. Porque es grande lo que fue, porque aún vive esta pasión. No podrás borrarme. Al ayer. Boleto al ayer. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? El compositor Francis Lai, galardonado con el Oscar por la música original de Love Story, murió por estos días a los 86 años. Nació en Niza en 1932 y esa misma ciudad le organizó homenajes a nivel nacional para despedir a una emblemática figura quien, tras aprender música de manera autodidacta, se convirtió en una leyenda francesa. Where Do I Begin, cantado por Andy Williams, es la canción más reconocida de la banda sonora de aquella mítica película de 1970, Historia de Amor, con música de Francis Lai. Quizás sean sus obras para el cine las más difundidas, sin olvidar que comenzó su carrera como acordeonista y más tarde compositor, creando piezas para cantantes de la talla de Ives, Yves Montand y Edith Piaf. Fue en la década de de 1960 tras conocer al director de la nueva ola francesa, Claude Lelouch, que Lai dio un giro hacia la pantalla grande. Francis Lai compuso además otro tema de culto para el séptimo arte, Un hombre y una mujer, para la película homónima de Lelouch, la cual fue galardonada con el Oscar a la mejor cinta de lengua extranjera. La canción interpretada por Pierre Barou y Nicole Croisil permanece en la mente de todos los amantes de la época. Chante tout bas, bada, bada, da, bada, bada. Nos cœurs y voient, bada, bada, da, bada, bada. Comme une chance, comme un espoir. El éxito del reciente fallecido Francis Lai culminó con su premio de la Academia de 1970 por la música original de Historia de Amor, una de las películas románticas más perdurables de todos los tiempos. Su canción principal, Where Do I Begin, la reconocen incluso los que no están familiarizados con la película. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. El pasado miércoles 7 de este noviembre se apagó la inspiración de Francis Lai, aquel francés que conocía como nadie lo que era convertir las notas musicales en sentidas y sensuales narradoras de historias. Niza, el cine, el amor y la humanidad que tanto le deben lo premiaron con el homenaje y el reconocimiento, poco para todo lo que dejó sobre el pentagrama. Alain Amador, Diosmi Argilagos y Yasnei Crespo, te regalamos un boleto a la hierba. Boleto a la hierba. Número 91. 91. Usted se me llevó la vida. Y el alma entera. En esta posición 91 de la rueda del ayer, el brasileño Alexander Pires, Usted se me llevó la vida. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida. Aquí me tiene como una roca que el océano golpea. Aquí ahí está, pero no siente. Usted no sabe lo importante que fue. No sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba. Con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas, y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de sed, que desgarró en este cuerpo su ser. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted no sabe de verdad cómo se llama. Usted no sabe cómo he sufrido yo. Usted es fría y su maldad me hiela el alma. Usted llenó mi vida toda de dolor. Lo que es el amor. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. Mañana, día 9 de diciembre, estará de cumples nuestra amiga incondicional de la radio, Cira Almeida, quien pues estará celebrando ahí junto a sus amigos de la radio su cumpleaños número 66. Muchísimas felicidades para ti, que lo pases bien bonito. Aquí nos adelantamos todo este colectivo y te regalamos el tema de Kaleo, Me Muero. Cada día del ayer, las noches se me hacen más largas, mi vida se queda vacía, las horas van pasando y no vienes, es algo que me quema por dentro, es el centro de mi corazón que me mata a fuego lento. Será de mí si todo está perdido. Me muero por tu amor, me muero. Después de haber probado la miel que hay en tu boca. Del ayer. Te quiero y pienso en ti cada día. Las noches se me hacen más largas. Mi vida se queda vacía. Es que mi química ya no reacciona. Todos los besos son lamentos. Es mi cuerpo el trágico reloj que precisa de tu tiempo. A veces lloro como loco, deseándote como agua en el desierto. Me dejaste sin valor, prisionero de tu infierno.